Aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Sí. Muy buenos tragos. Es que una vez tomando un trago ahí, una vez un muchacho, tal Jorge, lo de Jorge, y estaba ahí y me hizo unos tragos. No me digas. Me presenté, le dije que estaba ahí. ¿Qué tipo de trago? Y se inscribió en la carrera de sommelier en el EPAC. Mira, el EPAC. Y mira vos, hoy viene a hacer. ¿La qué? Viene a hacer la nota. Ah, acá charlamos ahora en un rato. Si la expo expone. Cuando salgamos al aire. Bueno. Salimos hoy al aire. No sé, en un ratito viendo, por ahí. Sí. Un ratito por ahí estamos ahí. Como... Yo descorcho. Data del Vino, comienza aquí en el 100.3 del Dial, como cada viernes, emisión. ¿Cuántas Data del Vino van ya? 235. Ajá, 235 Data del Vino. Muy bien. Aquí estamos, ¿eh? Acá estamos. También. 235 Data del Vino para compartir. ¿Cómo te va, Martino? Acá, pendiente del Share. Tenemos un vino alucinante. Sí, la medición del Share. De Estiva. Diagonal 79, esquina 50. Ya me aprendí los nombres de los chicos. Horacio, que es la cabeza visible. Sí. Y después están Darío y Raúl. Bueno. Horacio. Diagonal 79, esquina 6. Ahí nos acaban de dar un vino que Guille acaba de escorchar. Se llama Tapadito, de la bodega El Cese, de la familia Zamora Francini, salteño, el vino. ¿Vos sabés por qué se llama El Cese? ¿Por qué? Ajá, no lo sabés. Vos estuviste ahí. El amigo Horacio Barragán, el hombre, el sommelier que más sabe de vino. Bueno, vamos, pues se me van a venir todos en contra. Uno de los sommelier que más sabe de vino en la ciudad de La Plata y sus alrededores. Ajá. Horacio Barragán. Hay gente que también sabe mucho, pero no tanto como él. Mm. Y el Tapadito acá se dio, ¿se acuerdan que yo estuve en Salta? Estuve bla, bla, bla, bla, la otra vez, la Coprobi y todo lo que les fui contando. Y fuimos a la bodega del Cese. Sí. Con un amigo acá de la casa. Donde se hace este vino. Con un amigo acá de la casa, el Pampa, estuvimos compartiendo ahí una mesa. No me digas. Un par de... Ahora no está, ¿no? Hace como dos meses que se fue, ¿no? Sí, creo que se casó. Ajá. Sigue por el norte. Se está instalando. Sí, se está instalando. Se me da esa... No, está volviendo. Ah, está volviendo. Empezó a caminar hacia la tardecita. O sea que llega en una semana. Más o menos, sí. Engordó un poquito allá, pero sí, lo va a perder en 1.700 kilos caminando. Me imagino. 1.700 kilómetros. Se llama El Cese porque estaban excavando ahí en un momento y sintieron un ruido así. Sí. ¿Y qué es eso? Descubrieron que había un tesoro, un montón de dinero, joyas y qué sé yo. El tipo, obviamente, caso eso, no siguió cavando más. Pero ahí se escuchó el grito, el cese, cesen. Claro. Cesen. Y quedó la bodega del cese. Porque cesaron de... Y es de mi amigo Daniel Hefner, el enólogo. La verdad que pasé ahí una velada increíble. La visita, la familia, son extraordinarios. La bodega es extraordinaria. ¿Cómo se llama la bodega, dijiste? Del Cese. Ah, del Cese. Y porque ahí cesaron. Claro. De cavar. Sí, sí. La bodega del Cese. Pues encontraron un cofre, el cofre de la felicidad. Más o menos. Claro. Exactamente. Se está enojando con el teléfono el que te. Bueno, ya pasa. Sí. Abrazo para la gente de Martín Chef, que también mandó una media luna muy rica. ¿Sí? Sí, ahí en 54, 10 y 11, Martín Chef. Bueno, y nada, el vino que está sirviendo ahora Guille es un varietal, perdón, un blend que tiene 70% Malbec y 30% Cabernet Sauvignon. Está estacionado en 4 meses de barrica de roble francés y los otros 4 meses embotellado, en botella. Uh-huh. 14% tiene graduación alcohólica este vino y, bueno, ahí pueden apreciar la descripción. En realidad para el oyente se le puede decir, pero ustedes lo pueden observar en lo que es en vista. El nariz todavía no lo hemos olfado, así que no sabemos cómo es. Ajá. Pero ante los ojos... Y ante la mirada de Guillermo Ignacio... Qué lindo es el léxico de la vitivinicultura. La olfación. Apreciar un color rojo rubí. No sé si Guille está de acuerdo. Sí. No, siga, que usted lo está describiendo perfectamente. Como si lo tuviera notado. Después tiene... dijo. Contiene unos matices tejados o color a teja. Me gustan mucho los vinos salteños. Como tejas, viste, un ladrillo medio... el color. Sin puro verso, estarán diciendo del otro lado de la. Terrible. Sin desmerecer para nada el trabajo de la familia. Sí, Zamora Francini. Daniel Hefner hace... Debo estar diciendo mal el apellido, pero bueno, él me va a entender porque se lo voy a mandar esto. Hace unos vinos extraordinarios, pero extraordinarios. Es uno de los enólogos más prestigiosos del NOA y tiene un espumante Merlot. Ah, cosa que no es muy habitual, que toda mi gente, o sea, mi gente no, todos los que viajé yo, lo probaron menos yo. Porque justo no sé qué estaba haciendo y no pude probar ese espumante de Merlot. Pero es un gran enólogo, una gran persona y un gran enólogo. Una gran persona. Le cayó un rayo al lado de la camioneta mientras estábamos allá. Mil cosas. Pero al lado de la camioneta. Lado. No en la camioneta, sino al lado. Se pegó un sustito. ¿Catarte cómo viene? Muy bien. Muy bien. Hicimos el té chocolate. Impresionante. Y... estuvo buena. Estuvo muy bueno. Con el chiste de la semana pasada. Sí, y bueno, pero era eso. Chocolate. O sea, y ahora lo que se viene en Catarte es una feria de vinos, así que en cualquier momento. Déjame completar Complete. Con el tema del vino. El precio sugerido es de 450 pesos. Este vino. RPC, de lo mejor la bodega del CC. Sí, señor. RPC es relación precio-calidad. Exacto. Tiene vino de 300 pesos que son extraordinarios. Todavía no. Bien. En nariz se puede apreciar. En nariz lo probé, sí. Especias, pimienta blanca. Ah, mirá vos. Más o menos. Pimienta blanca es lo que se olfatea. Yo olfatea, dice el alumno. Me quiero cortar la nariz. Está bien. Dice olfatea. El vino es para todos, el léxico, el vocabulario. Se olfa, la olfación. No. El léxico de la vitivinicultura es una cosa extraordinaria. La olfación introduce el retrogusto. Perdón, dijiste pimienta blanca. Blanca. Sí, o sea, pimienta blanca. Negra no. Porque es más suave. Frutos rojos. Ajá. Manzana. Qué rico vino. ¿Cereza? No, cereza. Cereza sí, cereza y frambuesa. Y después, lo que uno puede apreciar, tipo café, aceituna negra. Café y chocolate. Sí. En boca es una cosa, una explosión. Gusta mucho más en boca que en nariz en este momento. Se tiene que abrir un poco. Sí. Si lo dejamos un rato, va a ser... va a estar bueno. Muy interesante. Bueno, la cuestión que esto es una gentileza de Estiva. Diagonal 79, esquina 56, junto con las medias lunas de Martín Chef, que ya es una tradición todo lo que nos provee. Muy bien. ¿Usted tiene recomendaciones? Sí, ¿qué tema tiene? ¿Tiene información, Amado? Tiene de todo, ¿no? Tengo recomendaciones y aparte tengo novedades de los vinos rosados que han salido al mercado, como Terraza de los Andes, Reserva Malbec 2019, en la bodega Terraza de los Andes, 470 pesos. No estoy recomendando, estoy diciendo lo que salió al mercado. Sí. Zum Zum Rosé de la bodega La Madrid, Zum 420 pesos. Aecus Nocte Rosé de la bodega Vila, 356 pesos. Interesante. Lala Rosé de Lala Wines, 600 pesos. Y Alto Cedro Año Cero Merlot Rosé de la bodega Alto Cedro, 900 pesos. Vinos que recientemente han salido al mercado. ¿La caja 900 no? ¿Cómo? ¿La caja 900 no? No. La botella. No, así vamos a crecer en el mundo del vino. Muy bien. Después Finca Flichmann lanzó en Argentina esta semana los vinos importados del grupo Sogrape, que es un grupo portugués internacional que tiene muchas bodegas en diferentes países. Ajá. Y bueno, Flichmann va a comercializar vinos de España, Portugal, Nueva Zelanda y Chile. Por otro lado, ayer tuve presente en el almuerzo de fin de año, ya se adelantaron bastante los muchachos de Luigi Bosca en Buenos Aires, con la novedad de que me comentó Pablo Cunio, el enólogo, la cabeza del grupo enológico de la bodega, que el año que viene, en la etiqueta de sangre, van a tener su primer Cabernet Sauvignon. En el 2020, a fines del 2020, de sangre va a tener su primer Cabernet Sauvignon. Y después... ¿Qué es la etiqueta de sangre? Se llama de sangre. El vino de la bodega Luigi Bosca. Ajá. Y charlando con Alberto Arí, su hijo, que es el presidente del grupo, Luigi Bosca, algo que comentábamos acá y que lo hablamos bastante con Guillermo es su preocupación primero por la exportación, ¿no? Y más que nada la idea de colocar al vino argentino en China porque se ven relegados con respecto a otros países que tienen un avance mucho más rápido que Argentina para poder ubicar todos los productos allí en el gigante asiático. Y después, para cerrar, Cruzat lanzó su segundo milésime 2016, 2006, perdón. ¿Lo sabías? sí, de sí. Pedro Rosell, elaborado por Pedro Rosell, bueno, y que están con uvas cosechadas en el 2006 y que tiene 90 meses sobre levaduras, un espumante o espumoso que está, no lo probé, pero debe estar para chuparse los dedos, la botella, todo, directamente. Así que bueno, esas son algunas de las novedades que tiene el mercado. Bueno, este, para completar este milésimo de Cruzat, es 100% Pinot Noir. Mirá, bueno, qué bonito. Muy rico, muy rico, ¿eh? Sí, yo lo había probado alguna vez. Tengo tres mensajes del Pampa, no sé si me animo a leerlo. Tengo tres mensajes del Pampa. Hola, Siestero, pregunta para los profesionales del vino. Estoy organizando una fiesta de egresados y quiero poner en la mesa un buen vino que sorprenda gratamente. ¿Qué me recomiendan, teniendo en cuenta costo-beneficio? Finca Abril. Ya sé, yo iba a decir lo mismo. Está bien. 221-454-5899, menciona el programa y le cobro un poco más caro que el resto. Le hago una atención. 221-454-5899. Y si no, puede pasar por la otra opción, por Estiva, si no quiere Finca Abril. Ah, sí. Por Diagonal 79 y 56. Sí, pero mejor es Finca Abril. Pero tiene vino de Finca Abril, se lo puede pedir a Horacio. Ah, sí, también. Debe tener mejor precio que yo, así que... Es verdad. realmente... Lo que le ofrezca Horacio va a ser conducente. Yo dije Finca Abril porque me veo obligado a decirlo. Yo no vendo a particulares. No, claro. Bueno, no sé qué estás mirando. No, lo que cuando me diga qué tiene usted, Martino, yo ya tengo acá una lectura importante. No, está todo organizado. ¿Qué tiene usted, Martino? Si quiero leer, ¿puedo leer? Sí, cómo no. Dice Martino. Así. Ah, podrías leer vos, ¿no? Bueno, voz de locutora, y claro. ¿Tiene nombres raros? ¿Tiene nombres en inglés? No. Dale que tenemos el invitado. Sí. Bueno, esperen, chicos, me toca cambiar los anteojos. Sí. ¿Qué leo? ¿Qué parte? Consejo Deliberante Municipalidad de La Plata, 13 de noviembre de 2019, el Consejo Deliberante, en su sesión ordinaria número 17, celebrada en el día de la fecha, ha sancionado el siguiente decreto. Artículo 1, declárese de interés municipal el evento a realizarse por la Asociación Civil de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires los días 20 y 21 de noviembre del corriente. Artículo 2, de forma, con las firmas de Anderson y E-Sid. Felicitaciones. Esto fue hecho el día miércoles, la declaración del evento que venimos hablando, que se hace la semana que viene, último día que puedo hablar del evento. Tengo entradas para los de la radio que quieran ir y podemos, si quieren, a los cuatro primeros llamados o lo que ustedes digan, anotarlos y los acreditamos. Acá había uno que entró y hoy ya sabía uno que iba a haber sorteo, porque me dijeron, entro en el sorteo para Data del Vino, me pusieron. Ese no juega. No sé. Me parece bárbaro. Que mande el número de documento y lo acreditamos. Bueno, ¿cómo es esto entonces? El miércoles se hace la mesa redonda con los sommeliers, los enólogos, propietarios e ingenieros agrónomos que estamos trayendo desde el NOA y los bolivianos que vienen de Tarija. Ya mandaron, gracias a Dios, ya pudieron mandar los vinos a Salta. Les costó mucho trabajo porque estaba cerrada la frontera, bueno. Pero ellos vienen en avión. Para ellos un poco más. Pero ya están los vinos en camino. Miércoles, el jueves, hay una cena espectacular con todos los vinos y presentado por ellos. Y el Consejo Deliberante nos honró con esta distinción. Y quiero contarles que tuve mi primera experiencia de ponerme nervioso cuando tengo que hablar en público. ¡Apa! Porque no lo sabía, pero yo pensé que tenía que ir a firmar. Y en realidad estuve en la sesión y me invitaron a hablar, así que me senté en la banca de la presidenta del Honorable Consejo Deliberante y de ahí un discurso, me pidieron 5 minutos y hablé 4:30. Me felicitaron no por el discurso, sino porque en 4:30 cociné todo. 4:30. La verdad que es una experiencia la que vamos a hacer la semana que viene, que es imperdible. Ahora sí, anoten el número de teléfono, por favor. 221-454-5899 y les mando toda la información de lo que se va a desarrollar. A los que les gusta el vino, a los amantes del vino, a los que quieran saber, quieran escuchar hablar a los hacedores del vino y quienes quieran probar vinos de alta gama, porque hay una feria muy importante en Centro Cultural Islas Malvinas, el día miércoles entre las 6 de la tarde y las 10:30 de la Perfecto, noche. Queda dicho. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Sí. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Bueno, primer tiempo concluido, terminado, Martín, entre Argentina y Brasil. ¿Gana la selección? Exactamente, gana la selección argentina 1-0 con el gol de Lionel Messi de penal. Y tuvo dos más. Una que le quedó en la puerta del área a Messi, que la paró, remató y alcanzaron a cruzar el remate. Y la última ya sobre el final del primer tiempo, un mano a mano en el centro del área, encaró Messi y adivinó a Alisson. Se jugó hacia su izquierda, hacia ahí definió Lionel Messi y se quedó con lo que hubiese sido una ventaja mayor para la selección argentina. Un primer tiempo en donde la Argentina sufrió un poco en el fondo cuando se equivocó en las salidas, que derivó en el penal que falló Gabriel Jesús. También sobre el final, en una pelota que perdió Leandro Paredes, pero después ha generado buen primer tiempo de la Argentina, que le gana 1-0 a Brasil en Arabia Saudita. Perfecto. Bueno, muy bien. 1-0 te ganando a la Argentina frente a Arabia Saudita. Está con nosotros Francisco. Francisco, muy está, bien. Está ¿qué está haciendo, preparando, Francisco? No sabemos. ¿Qué está haciendo Guillermo Francisco? Está preparando un trago. A prehablar al micrófono. Está preparando un trago. Hubo un tema ahí de sincronización, pero es una cosa increíble. Está con una especie de antorcha al estilo Maradona, ¿no? Que decía, un soplete, así se llama. Ahora va a hablar él. Usa su soplete de tanque y está. Ahora va a explicar todo lo que está haciendo. Está ahumando para un trago y un trago que está íntimamente relacionado con el mundo del vino. Bueno, muy bien. Ahí estaremos, ¿eh? Ahí está. Entonces, preparándolo. Yo estoy mirando el soplete, ¿eh? Estoy mirando a ver cómo lo va tirando. Sí. No, y además el aroma que hay. Mirá lo que está haciendo. Eso no es. Está ahumando un vaso. Exacto. Claro, él quema una madera especial que ahora va a contar. Es una madera que él trae especialmente. Sí. Y cuando comienza a salir humo, él pone el vaso boca abajo y se está ahumando adentro del vaso. Y ahora va a empezar con todos los ingredientes. Claro. 7 minutos necesita para eso. Sí, o sea que esto podríamos haberlo hecho hace un ratito. Por claro, ejemplo, pero no le avisamos. Bueno. Empezamos el porque era mientras hablábamos nosotros en la cocina. Ajá. Iba a preparar esto. Porque ahora viene toda una parte que esto empieza con. Tiene que freír papas. Viene tiene todo que eso, hacer ¿no? unas frituras de pollo sí. Y lo va a hacer todo acá dentro. Vamos rebosada. A quedar un poquito de olor. No, claro. Después de las noticias, él nos va a contar todo lo que hizo. Después de las noticias. Y eso es lo que me dijeron. Cuatro minutos para la noticia. Sí, estamos con la noticia. Estamos prácticamente. Guillermo, sigue las recomendaciones, por favor, para este fin de semana. Vale, te deben hacer mucho. Arrancamos, sí, Ernie. Sí, por favor. Vamos a dedicarnos al vino blanco. Cinco chardonnay tenés. Sí, pero si querés cabernet, después te digo. No, pues quiero uno que me recomiende. Un cabernet. Que no sea Finca Abril. No, Finca Abril es buenísimo, cabernet. Pero para salir de lo tradicional. Sí, un buen cabernet. Bueno, ahora te digo. No, ¿cómo? Ahora ya que tenés ese. Tiene un cabernet que es espectacular. Sí, bueno, pero este es un blend. Sí, pero el cabernet de esta bodega que estamos tomando también está muy bueno. Ajá. El Cese es la bodega. Sí, ¿dónde lo consigo? En Estiva, en Diagonal 79, esquina 56. Perfecto. Comenzamos con los 5 chardonnay que son accesibles al bolsillo de la dama y del caballero. Sí. Van entre 180 y 215 pesos. Aprovechen que hace calor, un buen chardonnay frío viene bien. Con, por ejemplo, se pueden tomar un Finca Marta, de la bodega Finca Marta, 180 pesos. Un Fuego Negro, de la bodega Casamontes, 200 pesos. La Chamisa Polo Amateur, de la bodega La Chamisa, también 200 pesos. Y el mismo precio para Portillo, de Salentain, Chardonnay. Y el último, un Duriguti Clásico Chardonnay, 215 pesos. Los valores que acabo de mencionar son sugeridos, los pueden encontrar un poquito más o un poquito menos, pero rondan más o menos en los precios que acabo de mencionar. Bueno, muy bien. Te voy a regalar un Tanat para tu cumpleaños. Muy bien, no pregunta nada, qué sé yo. Me acordé ahora. No, bienvenido igual. Sí. Bueno, ¿qué pasó con Robin Hood? ¿Cómo va el partido acá? Me preguntan. 1-0 gana Argentina, está terminando el primer tiempo. Me llegan muchos mensajes por privado. ¿Privado por qué? ¿Por el partido? No, por privado no puedo contestar todos los mensajes. Ah, tu teléfono, claro. Claro. No se puede. Si no, tengo que hacer un programa especialmente para responder. El doctor Carana me pregunta por privado. ¿Cómo va el partido? 1-0, querido. Está ganando la Argentina. Gol de Messi de penal. Muy bien. ¿En Argentina? No, no, lo erró el penal, en el rebote. Bueno, sí. Bueno, muy bien, sí. Amado. Está muy bien la corrección. Mira. Gol de Messi. El penal lo erró. Exactamente. En el rebote terminó como el penal. Tenés razón, Amado. Tenés razón. Un minuto para las 3 de la tarde. Tengo 30 segundos antes del... Sí, tenés 30 segundos. 30 segundos. ¿Cómo no vas a tener 30 segundos? Dos cosas importantísimas. Nos están escuchando los de la Logia del Merlot, que lo vamos a traer acá algún día a hablar, que es el famoso filósofo del vino, que ya tuvo. Ah, cierto. El amigo Edgardo. Pero el amigo Pampa, que está con en este momento con Daniel Hefner. Vino Sofía, sí, ¿no? Vino Sofía. Vino Sofía. ¿Verdad? Sí. Chocolate. Sí. Vino Sofía. Qatar, té. Tenemos todo nosotros, papá. Bueno, les decía, Daniel Hefner, que hizo el tapadito... Me acota acá el amigo Pampa, que está con él en este momento, allá en el NOA. Sí. 23% de la producción del NOA, sí, está enologiada por Daniel Hefner. Oh, él es de los más importantes enólogos del NOA. Ah, acá el profe está diciendo eso, 23% de la producción de los vinos del NOA. ¿El profe también? Sí, sí. El profe está en Córdoba. Sí. El profe está en Córdoba. Ah, está en Córdoba. Esto es internacional. Sí, siempre. Córdoba, Salta, Treviso, Ensenada. Bueno, hay títulos del día.com. Casi las 3 de la tarde en la República Argentina. Las negras ya lo aprobé. ¿Sí? Ah, ya lo aprobaste, es la cintura negra. Sí, sí, aceituna negra. 7 minutos después de las 3 de la tarde aquí en Siesteros con Data del Vino en el 100.3 y está Francisco Berardo, que lo veo con una cantidad de botellitas preparando, veo vinagre, aceite, ¿qué es todo eso? Es una cantidad de botellitas ahí impresionantes y ha preparado un trago muy rico realmente. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué... Bueno, paso a contarles un poco. La idea fue tratar de hacer un poco un paralelismo entre el mundo del vino y este gran mundo de la coctelería, sin tratar de tapar ninguno de los dos. Uh-huh. En este caso es un aperitivo fresco que en todas las bases del trago de la preparación, del cóctel en realidad, tiene algún ingrediente relacionado con el mundo del vino. Como pequeña introducción para hablar un poco de lo que es el cóctel o cómo surge el cóctel, la palabra significa cola de gallo. Acá nos estaríamos remontando más o menos al siglo XVII, cuando en esos momentos se le atribuía a las colas de los caballos, se les cortaba el pelo, claro, en forma de la cola del gallo, con la misma forma, para identificarlos de los caballos de pura sangre. Uh-huh. Y luego ese término pasó a utilizarse para los alcoholes que no eran estrictamente puros, sino que eran combinados. Como pasa también con el mundo del vino se interpreta y se comienza a estudiar una vez que ya se conocía, o sea, una vez que el mundo ya tomaba vino. Con la coctelería pasa lo mismo. Los primeros avances en la coctelería son del siglo XIX y siglo XX, pero ya mucha gente alrededor del mundo preparaba alcoholes. Desde los monjes benedictinos en Italia en el siglo XVI, que preparaban alcoholes caseros, hasta los primeros médicos que mezclaban alcoholes con hierbas medicinales para curar ciertas enfermedades. Eso era coctelería, solo que para ese momento no se lo conocía como tal. Uh-huh. Hasta el siglo XX se cree en realidad, hasta la época de la ley seca, en Estados Unidos sobre todo, donde los alcoholes que se conseguían a muy bajo costo se podían mezclar fácilmente con otros jugos y ahí empieza, como decir, el nuevo mundo de la coctelería moderna. En este caso, el cóctel que preparé lleva una base de vermú, que como sabemos los vermú son una bebida que se hace en base a un vino y a una mezcla de hierbas. Uh-huh. En este caso es un vermú de Bonarda. No hay muchos alrededor, al menos yo no tengo conocimiento. Es un vermú muy especial. Sí. Lleva una parte de este vermú. Luego lleva una parte de jugo natural sin conservantes ni azúcar. Todo de arándano. Como se ve en el trago, tiene algunos pequeños pedazos de cáscara. Y va completado en este caso con un vino rosado seco a base de pinot que tiene algunos aromas florales y que no es dulce. Entonces asimila perfectamente al aperitivo y no nos deja con esa sensación de después no querer ingerir lo que en realidad es en el mundo del vino, es una comida o un almuerzo o una cena. Yo este maridaje lo hago generalmente con algunas aceitunas. Aceitunas. En la barra, en este caso traje algunas verdes y negras. También traje algunas frutas porque se puede maridar con alguna fruta fresca. Y obviamente, como siempre, algún queso o algún pan de manteca. ¿Y aquella botellita que está allá qué es? Esta botellita, esto es agua. Agua. Es agua en una botella que era de vodka. Así que la idea fue esa. El trago en especial, que es la parte previa, lleva un ahumado especial que se hace antes de preparar el trago. El trago es un trago directo, quiere decir que es un trago que va preparado directamente en el vaso, no lleva ni batido ni refrescado, y lleva un ahumado particular que se hace sobre este pedazo de madera, que es un pedazo natural de barrica de roble blanco americano de segundo uso. El primer uso de esta barrica fue Jack Daniel's número 7, y el segundo fue mezcal añejo El Tinieblo artesanal de Monterrey, de Tamaulipas, también añejo de 7 años. ¿Cómo conseguís eso? Esto lo conseguí, por un viaje que realicé por trabajo. Me tocó estar en el norte, en Monterrey, trabajar para una mezcalera que producía mezcal artesanal desde Guerrero, Tamaulipas, y lo comercializaba, obviamente, a lo largo de todo el país, especialmente en un bar de coctelería en el norte, en donde, bueno, toda la coctelería que se hacía en el bar era en base a esos mezcales artesanales. Tenían tanto un mezcal joven, que se llama Blanco No Tiene Reposo, un reposado de 3 años y un añejo de 7. Así que, ¿qué es lo que pasa con la barrica? Más allá de transmitir el ahumado o ese sabor a carbón, puede transmitir también toques a vainilla, tal vez canela, y el cuerpo que le da tanto al trago como impregnado en la cristalería de ese sabor y ese olfato ahumado. Claro. Así que la idea es, obviamente tratar de maridarlo, pero ofrecer y encontrar este paralelismo entre el mundo del vino y la coctelería. ¿Y este tipo de trago que lo haces o trabajás con esto vos? Exactamente. Este es un trago de autor, sea, no es un cóctel clásico, sí, que tenga una receta ya estricta. Es una creación que me surgió a mí y lo ofrezco, actualmente en el restaurante donde trabajo. Ajá. Bueno, muy rico, muy refrescante. Siempre son refrescantes los tragos. Son siempre refrescantes y para mí siempre es un orgullo escuchar a los chicos. Ajá. La verdad que muy bien. ¿En invierno se consume toda esta serie de tragos? En teoría, el otoño y el invierno, por una cuestión, estamos hablando de coctelería clásica, sí. Son tal vez las mejores épocas para el consumo de cócteles clásicos, tanto así como es el Negroni o el Manhattan, o incluso la familia del Negroni, o la mayoría de los tragos clásicos surgidos durante el siglo XX, tienen, por una cuestión ambiental y de elaboración, debería hacer su mayor consumo durante otoño y el invierno. Acá en La Plata, en la coctelería está también bastante avanzada, ¿no? Yo, desde mi punto de vista personal, creo que es un mundo o una idea que ha estado creciendo mucho, sobre todo en los últimos años. Sí, por eso. Obviamente también está muy familiarizado con lo que es la coctelería que nos llega desde Buenos Aires, que es, a nivel argentino es como el lugar donde más se expone, ¿no? Más se comercializa. Pero sí, yo creo que en la ciudad ha ido creciendo, sobre todo en los últimos 5-6 años, ha empezado a crecer mucho, tanto en los tragos, en la elaboración de cócteles y también en la puesta en escena de lugares donde se puedan encontrar esos cócteles. Y otra de las otro de los consumos que uno también puede apreciar, porque yendo a Buenos Aires y charlando con colegas y con sommeliers, es también que ha avanzado bastante en cuanto a la coctelería, la elaboración de tragos con vino, sobre todo con vino tinto. Es correcto. Yo, en este caso la elaboración del cóctel lleva un golpe, como se dice, un susto de vino rosado, pero también han crecido mucho y se pueden encontrar en varias cartas de varios bares de la ciudad. Yo también elaboro cócteles de alguna receta clásica o tal vez de alguna manera más moderna con vinos tintos, sobre todo Malbec, y con vinos blancos, que tal vez son los más utilizados, sobre todo los dulces, sí, porque transmiten un sabor tal vez más especial que tal vez con el tinto, que es más complicado de usar. de mezclarlo para poder identificarlo y que no se pierda el sabor del vino. Pero cuando elaborás algún trago con algún vino tinto, por lo general, y te inclinás primero, como sepa, hacia el Malbec, y segundo, si te inclinás hacia el Malbec, supongo que tendrás preferencia por los vinos jóvenes para la elaboración de, no los reserva. Es correcto. Hay que respetar también desde por más que estemos haciendo coctelería, hay que respetar también que el vino ya de por sí solo es una bebida para consumo directo. Claro. O sea, no podemos tampoco caer en la realidad de tener un vino de reserva o un vino añejo o de una gran bodega, de una gran familia. Yo no lo hago, pero puede pasar. Habría que tener mucha mano y mucho conocimiento para saber cómo mezclar algo tan puro o tan elegante o de tanta calidad y mezclarlo con otras bases, tanto sean licores o vermú o otras bases suavizantes, sin perder el cuerpo del vino. Claro. Que eso en realidad es la parte más importante. Es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, es claro. Que en la armonía del cóctel se intenta identificar todos los ingredientes. El vermú, la base del vino, el olfato, el perfume a naranja. Pero sí, no estaríamos usando tampoco un vino de alta gama o de alta calidad para la elaboración de cócteles. Claro, exactamente. ¿Vos lo probarías? Bueno, ¿a él? Sí, lo probaría. Para mí un... 10 sobre 10. Lo aprobaría y lo probaría. No, las dos cosas, pero lo aprobaría, pregunté. Sí, no, si lo probaría ya lo probamos. Nada, 10 sobre 10, no, porque sí. No, ¿cuánto hace que empezó Martino? Está muy bien. Martino, bueno, él viene, otro canal. Viene con la especialidad de la coctelería, ¿desde cuántos años? Hace ya, de trabajo seguido, son 5 o 6 años. 5 o 6 años. ¿Y en el EPAC? En el EPAC hace, este año entró. Hace... No, 9. Un 9. ¿Un 9? ¿La nota sigue un 9? No, un 10 todavía, no. ¿Qué opinan los oyentes? Un 9. Yo califico a los chicos, después quedan los 5, porque si yo le pongo un 10 al primero y él me lo supera, que le tengo que poner un 11. No seas sortido, entonces Martino, yo después veo los 5 y vemos. Ahora la semana que viene Marcelo Alarcón y después viene, ahí invertimos. Marcelo Alarcón. Viene el amigo, sí, y después viene Julián. Muy bien. Muy rico. Porque eso, en la EPAC estamos con todo. Está todo muy rico, además. Trajo todas cosas ricas, cosas que a mí me gustan. ¿En un restaurante, dijiste? Es correcto. No, en un bar. No. No, en este momento no. En este momento estoy en lo que es de sección gastronomía, en la parte del restaurante. ¿Y en un restaurante se piden tragos habitualmente? Es complicado. Sí, alguien debe pedir trago, por supuesto, ¿no? Sí, principio, mira, yo hace 2 años que estoy en el restaurante, si puedo pasar el chivo, en el restaurante de Jorge. Yo hace 2 años que estoy ahí. Al principio, te voy a ser sincero, costaba mucho encontrarle el paladar a la gente. Primero porque es un restaurante, la gente no va a tomar cócteles. No, claro, por eso. Y segundo, que hay una cava interesante con una carga de 600, 650 botellas, que más allá de las calidades que tenga incluidas la cava, son 650 botellas. Contra las que, en el buen sentido amigable, hay que competir. Claro. Y ni hablemos de lo que es el agua y las gaseosas, que también se eligen muchísimo. La atención en barra, el primer semestre fue complicado, fue un proceso de conocimiento. Uh-huh. Pero hoy te puedo decir, después de 2 años, que el nivel de clientela... Ya hay clientes que ya se acostumbraron. Sí, ya es específico. O sea, hay gente que, por ejemplo, está sentado en una mesa, ya nos conocemos... Y con solo tal vez levantar la mano, yo ya sé qué es lo que toman, cómo lo toman, y lo llevo directamente sin mediar relación en ese caso. Perfecto. Bueno, muy bien. Yo creo que un 9.50, ya 50 centésimos. ¿Le podés decir acá al amigo que quiere probar su trago que no se puede poner? El trago. Porque vino a tomar algo y no encuentra nada. Y yo mandaría el Zinfandel así como está. Yo preparo otro, no hay problema. Sí, está desesperado. No, ¿cómo va a preparar otro, querido? Cometí el error de otro trago. Dependemos de él encima. No, le hagas caso, te lo pido, por favor, no se lo merece. No se lo hagas. No se lo merece, no se lo hagas. 3:20 de la tarde en todo el país, aquí en Siesteros, Data del Vino en el 100.3, Francisco Berardo, clase magistral de... ¿Cómo? ¿Vos sabés hacer trago, Martín, o no? No. Yo trago, pero no trago. ¿Vos tragás? Sí. Mi hijo hace buenos tragos y mis dos hijos hacen buenos tragos. Ajá. Pero es un arte que me encantaría estudiarlo y hacerlo. Porque... ¿No aprendiste en EPAC? Sí, pero una cosa es que uno aprenda y otra cosa es que uno después sepa hacerlo. O sea, vos en la carrera de sommelier ves todo, todo ves. Después te especializás en algo. Yo me especialicé en emborracharme, que es una especialización muy importante dentro de la carrera. Después lo demás es la columna vertebral de todo. Claro. Agarra para el lado del whisky, agarra para el lado del vino, los tragos, los quesos, los chocolates, el té. Chocolate, sí, ah, claro, sí. Catarte. Exacto, encatarte. No, encatarte. Muy bien. Amado, ¿qué te quedó? Nada, agradecer que estamos vivos y al aire. Sí, y en el programa que tenemos. Sí, ¿qué número? Hay que agradecer eso. ¿Qué número de programa? ¿Qué 235. 235. Yo dije que el profe era el Pampa que estaba escribiendo. ¿Cómo, cómo? Ah, por eso. Había escrito el Pampa, sí. Sí, digo, el profe está en Córdoba, no creo que esté escuchando. Sí, pero lo veo como que está... En Salta atento. Está fornido. ¿El Pampa? Y sí, son varios días. Sí, sí, sí, sí. Se puso como 30 kilos más. Sí. No, además hay una camarita acá que nos está, él nos está vigilando. El Pampa ya, siempre vigila. Claro, vigila siempre. Exactamente. Francisco Velardo, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, por favor. Data del vino aquí en el 100.3. 8 minutos restan para las 3 y media de la tarde. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.